Lula. ¡Viva Lula! ¡Viva Lula! ¡Libre! ¡Lula libre! ¡Lula libre! ¡Lula libre! Además, repudiamos, acá estamos con nuestros amigos de la Plaza de los Jueves. Ustedes saben que seguimos viniendo. Hay hermanas, militantes, mujeres y varones que venimos todos los jueves a seguir reclamando. Gracias, que nos digan qué pasó con todos los detenidos desaparecidos, mujeres y varones. Que recuperen la identidad los niños en esa época que fueron apropiados de sus madres embarazadas y cautivas. Seguimos reclamando justicia, basta de despidos, basta de hambre en nuestro país, y que no sea amigo de un Bolsonaro, porque son los dos iguales, fascistas, fascistas. Así que decirle, fuera Bolsonaro, viva la libertad de los pueblos, la libre determinación, y luchar para que tengamos libertad y 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presente! Ahora y siempre.